bueno, yo creo que fue un partido donde lo que planeamos se dio por dicha. El equipo ha venido creciendo, a pesar de que no hemos obtenido algunos resultados, creo que el equipo ha demostrado una mejoría y pues eso le va a dar más confianza al grupo. Creo que el equipo presionó donde queríamos que presionara y creó opciones de gol, de las cuales concretamos dos. Creo que eso es importante para el crecimiento de este grupo de muchachos. Y tiene un buen grupo de gente, Colindres, Fajardo, gente adelante que le aporta el portero y usted con su tiempo, con su técnica, con su táctica, pues arma un buen conjunto y viene y le saca los puntos aquí en la cancha de la liga, Omar Vinzolano. Sí, bueno, lo primero pasa por dos cosas. Uno, creer que se puede, o sea, el jugador debe creer que eso es posible. Y a partir de ahí, el trabajo táctico que venimos haciendo, pero lo más importante también es dos cosas. Una, el equipo nuestro es el equipo más joven promedio edad del torneo. Luego que es el quinto partido que jugamos afuera, de siete partidos hemos jugado cinco afuera, así que es importante este tipo de victorias porque sobre todo son tres puntos al igual contra cualquier equipo, pero ante un rival calificado como la liga, con una planilla importante, con todas las condiciones que tiene, creo que esto, si mantenemos el equilibrio, le dará al equipo credibilidad y confianza a los muchachos, entendiendo que ahora tenemos que prepararnos muy bien para el próximo partido. De hecho, a partir de hoy, de finalizado el partido, tenemos una concentración de tres días que pedimos para reforzar conceptos de trabajo. Vamos a un hotel de montaña, el Hotel Altavista, donde nos vamos a concentrar, ya estaba planificado, para tener tres días de trabajo, de replantear objetivos y de mejorar algunos conceptos. Marvin, le quita el invicto a Liga Deportiva La Golense de cinco partidos y además de eso se colocan en la cuarta posición del torneo, ya en posiciones de clasificación. Sí, lo que pasa, bueno, que el torneo, las distancias son tan cortas. Lo importante para mí es que, por ejemplo, el equipo vamos perdiendo en San Carlos, jugamos bien. Cuando usted va perdiendo y juega bien en algunos partidos, está más cerca de ganar. Hoy se consiguió y bueno, que mejoramos la posición, pero también es importante mantener el equilibrio pensando que estamos en buena ruta, pero que nos falta mucho para lo que queremos con este equipo.